más y sale el número 7, Zapelli, del equipo de Belgrano. Tengamos en cuenta que Zapelli en un momento sufrió un golpe en la boca del estómago que lo dejó unos minutos sentado en el piso, así que supongamos que será que eso es la razón por la que se retira. Presentó la información Roberto Romiti Cuaper, el más alto nivel en peluquería masculina, las últimas tendencias. Roberto Romiti Cuaper, te cambia la vida con un corte de cabello. El Palenque 25 frente a estación de servicio Los Perales, redes sociales Il Romitis. Enseguida vamos a repasar también el banco de suplentes de Gimnasia de Jujuy. Prepárame eso, Sofía, enseguida vamos a ir repasando lo que tiene Darío Franco en el banco. Seguramente van a haber variantes en este segundo tiempo. Moverá Belgrano de Córdoba, se prepara todo para este segundo tiempo. Así hablando el árbitro del partido con Vegetti, que tocará la pelota, moverá el pirata cordobés. Esto arranca, Miguel, dale vos. La batería es Moura, y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. Comienza el segundo tiempo. Lo vivís por Radio Recuerdos 106.7 y Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca. Lo comenta Fabián Soto, lo relata Samuel Lea. Así ataca Belgrano de Córdoba, se venía con comba, trataban de habilitar a Vegetti, se cruza un hombre de Gimnasia, va al lateral, esa pelota va a reponer con manos en mitad de cancha el pirata cordobés. Minimarket Agustina, comestibles y bebidas en general, verdulería, frutería, carnicería, regalería y mucho más. Minimarket Agustina, todo lo que necesitas al mejor precio. Avenida Carlos Snopek, esquina Pampa Blanca, Alto Comedero. No se tiene que complicar Gimnasia en el fondo. Así intentaban salir jugando, la terminaron reventando. Le va a quedar a la gente de Belgrano de Córdoba. No la pudo parar Miño, le queda Gimnasia. Y ahora sí ataca el Lobo Jujeño. Se viene con Méndez, acompaña por ahí para Vecino. Sacó el remate, rebotaba en la espalda de un hombre de Belgrano de Córdoba. Igual le queda Gimnasia, que ahora busca su chance. Así la tiene el Lobo Jujeño, primer minuto de juego. Se la tocan para Juárez, va a sacar el centro Juárez. Así arriba, la cabeza primero de Rébola para rechazar por el lado de Belgrano de Córdoba. Le quedó a Juárez, así más atrás. Se arma Gimnasia con Abet, Abet tocando más atrás todavía para Rey Salinas, que levanta la cabeza, lo ve por el otro sector, así a Cosaro, la pelota va para Cosaro, tocando para Maidana, Maidana con Cosaro, sale jugando Gimnasia. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Primer minuto de juego, la recuperó en mitad de cancha Belgrano de Córdoba, se la ponen para Comba, Comba más atrás para que se arme el pirata cordobés, que ahora maniobra, y Gimnasia que trata de recuperar la pelota, a ver si allá va, ahí la puede bajar bien de pecho Méndez en el ataque, intentaba, se cruzaba un hombre de Belgrano de Córdoba, era el jugador Parinaga, que termina tirando la pelota cuando hace rebotar el balón en un hombre de Gimnasia, en el propio Méndez, por eso tiene un lateral en su terreno el equipo del pirata cordobés. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. La bajaba con la mano Comba, por eso sanciona el árbitro para Gimnasia. Claro que está, tiene la pelota, intenta ahora sacar nuevamente el ataque para Juárez, va la pelota, se va a meter, va Juárez, se cruza el hombre de Belgrano de Córdoba, era Ostecha, así tirando la pelota a un costado, lateral para Gimnasia, lo hacen rápidamente ya, más atrás para Beta, Beta intenta meterse también y colaborar en el ataque, la tiene Palavecino, Palavecino así tocando para Leandro González, se viene Gimnasia, tiró, y ahí la tuvo, qué chance, se lamenta Palavecino, se entendió, se juntó con Leandro González y casi en 3 minutos de este segundo tiempo, casi factura Gimnasia, Fabián. La buena conexión establecida por Palavecino y Leandro González fue acertada en esta ocasión. Bien, retuvo en la espalda el 10 de Gimnasia y Grima, brindó una excelente asistencia para Palavecino. Le faltó colocarla, le faltó más precisión en ese remate, sin problemas para el arquero Rosada. Pero es interesante que en estos primeros encuentros del partido, Gimnasia empiece a ser aguerrido. Palabra y acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, junto al Lobo Jujeño. Revienta desde el fondo Rey Salinas, se rechaza también la gente de Belgrano de Córdoba. Así entonces, en línea que marca será para el equipo cordobés. Será para el pirata cordobés que repone con manos en mitad de cancha. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Se le fue la pelota a Juárez. Para Gimnasia no pudo pararla el morocho Juárez. Igual cubre, va Gimnasia, intenta recuperar la pelota. Se viene Miño, intenta Miño, levanta la cabeza, hace la personal. Se equivocó en la entrega, en el pase. Por eso Gimnasia sale jugando desde el fondo. Le va a quedar, no, a ellos. Se equivocó también en la entrega Gimnasia. Impreciso por ahora el partido. Lo ven a Miño, abierto por el sector izquierdo. Levanta la cabeza, hace la personal. Así va Miño, quiere meterse en el área de Gimnasia. Pone el pase para que la tenga Comba. La baja bien Comba, así levantando la cabeza también. Lo ve a Vegetti. Para él va la pelota, lo tiene el número 9, el delantero de Belgrano de Córdoba, mete el centro arriba, Luchetti con una mano, cargaban sobre Luchetti, había falta, claro, sanciona a Rey Hilfer, será para Gimnasia. Nueva temporada, otoño-invierno, hombre y mujer, en Carré, con tu tarjeta 3, 5 y 6 pagos, sin interés, Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Está sentido el arquero de Gimnasia de Jujuy, que con una mano, Fabián recién rechazó en la aproximación que tuvo el equipo de Belgrano de Córdoba. Sí, una situación muy clara de parte del conjunto cordobés. Luchetti con el manotazo salvador, obviamente se llevó puesto a uno de los jugadores de Pirata cordobés y bueno, y estuvo sentido. Ya está levantado, ya retorna el golero de Gimnasia para, bueno, seguir con el juego. Pitline, servicio integral del automotor, lubricentro, alineado y balanceado, mecánica integral y estética del automotor, trabajos garantizados. Pitline, en Rocha Solórzano 1059 a media cuadra del Hiper. Por consultas, comunicate al 388-4781-620. Acá se viene Belgrano de Córdoba, que ahora se anima, va con Miño, hace la personal, levanta la cabeza, quiere meter el centro, cubre Juárez, así se arroja al piso el hombre de Gimnasia, tirando la pelota a un costado, sí, para ellos. Claro, será para el pirata cordobés en ataque. Vamos a ver su chance en 5 minutos de este segundo tiempo, sin goles todavía. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, probalas. Vamos a ver cómo resuelve Gimnasia en esta. Supo salir bien, por eso ya la tiene el Lobo Jujeño. Venía el pelotazo arriba sin destino. No puede saltar, conectar de cabeza a Leandro González. La tiene el pirata cordobés en el fondo. Así va jugando Barinaga. Barinaga lo ve a Comba. Así la pelota va para Comba. La tiene ahora Vegetti. Vegetti acompaña también así. Miño, Miño, Comba y Vegetti. El tridente que tiene Belgrano de Córdoba para meter miedo en el área defendida por Luchetti. Se hace un lío con la pelota. El hombre de Belgrano de Córdoba recupera. Lo tiene que tomar de la camiseta del pantalón habrá amarilla. Lo tiene que amonestar. ¿Cómo lo baja el hombre de Gimnasia? Claro que sí. Confirma Sofi. Sí, hubo una falta cometida por Comba Maximiliano, el jugador de Belgrano, quien recibió una tarjeta amarilla. Suspensiones en los hermanos Segovia, especialistas en tren delantero de vehículos en general. Suspensiones los hermanos Segovia, experiencia, garantía y asesoramiento. Atendido por Ariel y Ricardo, en Tilcara 333, barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llamanos al 388-4761-442. Estamos en 7 minutos de este segundo tiempo. No hay goles todavía en la noche fría de domingo. Comenta Fabián Soto. Buena predisposición ahora tiene esta segunda parte del encuentro con un Gimnasia que, bueno, en lo posible, con uno o dos toques puede generar situaciones de peligro. Y bueno, y Belgrano con Vegetti que, bueno, en esta oportunidad se ve un poco más activo en esta segunda parte, queriendo dar por no queriendo dar por perdida ninguna de las pelotas. Y bueno, obviamente ahora con la participación de Miño, que ahora se replegó por izquierda y quiere empezar a generar situaciones de peligro a través de los centros. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En tu Musla 697, esquina Humahuaca, barrio Luján. WhatsApp 387-4151-193. Intentaba hacer la personal así para Vecino. Termina perdiendo la pelota. Se la birlan, pero la tiran para un costado. Por eso será lateral en ataque para Gimnasia. Lo de Toti, todo en productos para el cuidado del agua. De tu pileto piletín, también cobertores con tratamiento UV. Enrollador de mangueras, lo de Toti. Artículos de limpieza, pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Sale jugando desde el fondo, obligado con el pie así Luchetti. se la tiene que tirar a Cosaro. Cosaro no pudo en el pase, en la entrega, recuperó Belgrano de Córdoba, que ahora va con Vegetti. Se anima el goleador, va Vegetti, va a sacar arriba, tiró el centro y arriba del travesaño de Luchetti. Se pierde esa pelota por línea final, por eso será saque de arco para el Lobo Jujeño. Avícola Gavimar, pollos frescos y trozados, o variedad de huevos, o proba nuestras especialidades, milanesas, hamburguesas y albóndigas. Avícola Gavimar, local 25, Mercado Central. Buena trepada de Barinaga, que buscaba la cabeza de Vegetti, que también intenta siempre que puede el goleador Fabián. Hay que tener mucho cuidado. Por ahora Gimnasia jugando muy retrasado, muy en el fondo, o es la presión de Belgrano de Córdoba. Sí, sí, son ambas cosas. La presión de Belgrano es lo que otorga mucho incertidumbre en esta en línea de fondo de Gimnasia. Lo que es que genera que, bueno, obviamente tiene que tener el recurso de tirar la pelota lo más lejos posible para alejar el peligro de su área. Consultorios del Alto, profesionales altamente calificados, te brindan la mejor atención médica en Alto Comedero. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo. Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina. Obligado con el pie, se caía en el remate, así el arquero Luchetti. Terminan regalando la pelota a Gimnasia. Recuperó Belgrano de Córdoba en su terreno. Estamos en 9 minutos del segundo tiempo. 0 para Gimnasia, 0 para Belgrano de Córdoba. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Remedios de Escalada 189, Barrio San Martín, y Lugones 57, Barrio Belgrano. Sale jugando desde el fondo Gimnasia, tocan para Juárez, se equivocó Juárez en la entrega. Se tuvo que arrojar al piso el hombre del Lobo Jujeño, era Leandro González, colaborando también así. En el fondo estaba el hombre, era Juárez también, que realmente, Fabián, ¿qué hizo? Quiso salir jugando, se terminó equivocando. Y esos regalos pueden llegar a costar muy caro. Pero acá ataca Gimnasia. Cuando se venía el hombre del Lobo Jujeño, se venía Leandro González. Le tocaron la pelota a un costado, por eso hay lateral para Gimnasia. El terreno cordobés ya lo hacen rápidamente. Cuenta, comenta Fabián Soto. Bueno, el error de parte de Gimnasia es que, bueno, tiene que saber, tiene que anticiparse de que, bueno, Belgrano está avanzando un par de metros. Bueno, intentar tirar un pelotazo, probar por los costados, bueno, lograr retener el balón lo más cercano al área rival. Y bueno, ese es lo que tiene que corregir, ya viendo que van 11 minutos del encuentro. Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina, las últimas tendencias. Roberto Romiti Coafer, te cambia la vida con un corte de cabello. El Palenque 25, frente a estación de servicio en Los Perales. Redes sociales, Il Romitis. Sale jugando desde el fondo Gimnasia, toca la pelota para Juárez en mitad de cancha. Así lo tiene cerca por ahí a Maidana, intentaba resolver, era con Méndez, se lo pudo, Méndez se termina equivocando. Méndez cede la pelota para Belgrano de Córdoba, que también tira un pelotazo sin destino. Va a llegar desde el fondo Gimnasia jugando, recuperó la pelota, la tiene en mitad de cancha el equipo de Darío Franco, a ver si resuelven bien en esta. Estamos en 11 minutos, 11 del segundo tiempo, está el partido todavía sin goles. La pelota se la ponen para Rice, allí va Rice. Sí, por el carril izquierdo, siempre la trepada de Rizzi, que levanta la cabeza, juega con la pelota más atrás, hace el pase, va a meter el centro, Méndez no pudo resolver bien. Se termina cruzando un hombre de Belgrano de Córdoba, que tira la pelota sin destino, le va a quedar a Rey Salinas en el fondo para Gimnasia. Sale jugando el Lobo Jujeño. La batería es Moura, y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Somardo 30. Y el esta puede ser para Gimnasia, meterlo al centro, Leandro González, la que se perdió Leandro González, tremenda chance, bien Méndez metiéndose en el área, tirando el centro, esforzado con una pierna, no pudo conectar bien ahí, Leandro González, la que se perdió, la que se comió Gimnasia en 12 minutos de este segundo tiempo, tuvo la chance el Lobo Jujeño. Sí, la verdad, en la oportunidad clave, el pase preciso de Juárez para Méndez es lo clave, lo que desarticuló toda la defensa de Belgrano, y Méndez hizo lo que tenía que hacer, tirar un pase por lo bajo, rasante. Leandro González, falta un poco más de entrega, le falta un poco más para empujar la pelota y llegar y anotar la primera anotación del encuentro. Mini Market Agustina, comestibles y bebidas en general, verdulería, frutería, carnicería, regalería y mucho más. Mini Market Agustina, todo lo que necesitas al mejor precio. Avenida Carlos Snopek, esquina Pampa Blanca, Alto Comedero. Dame uno más. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Lateral de Gimnasia, mitad de cancha, lo va a hacer Juárez, así, lo ve cerca Leandro González, para él va la pelota, lo cubren dos hombres, igual se arroja al piso, así cuando perdía la pelota, Leandro se la tira a un costado, se había ido la pelota, por eso será para el Pirata Cordobés en su terreno, para reponer con manos la visita. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Se cumplen 14 minutos del segundo tiempo, no hay goles todavía. Acá intenta la arremetida Belgrano, pero bien cubre con el cuerpo Rey Salinas. Hay una falta, claro, sanciona el árbitro del partido. Será para Gimnasia de Jujuy. En 14 del segundo tiempo somos Radio Recuerdos. También somos la nueva FM en Humahuaca 104.1. Llegamos a toda la provincia. Palabra de acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, junto al lobo jujeño. El lateral que se hace Juárez, así en el fondo. Para Abed, que perdió la pelota, se animó acá el hombre de Belgrano de Córdoba. Qué equivocación también del defensor del Lobo Jujeño, que se dio la pelota. Ojo, ojo, que siempre está ahí Miño, Comba, también Vegetti. Hay que tener mucho cuidado, Fabián. Sí, la verdad que Belgrano no da pelota por perdida. Y nada, tiene que ser más preciso, despegarla. Si no hay muchos recursos para levantarla, mandarla lejos en el arco rival, tiene que mandarla afuera. Lateral, no queda otro recurso. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, Barrio Gorriti. Protesta el público, claro, sanciona y habrá tarjeta amarilla, me parece. Lo vamos a confirmar, sí, Sofi. Sí, tarjeta amarilla para el jugador de Belgrano, el número 8, Camba Maximiliano, su segunda tarjeta amarilla, cometió una falta contra el número 10 de Gimnasia González. Nueva temporada, otoño-invierno, hombre y mujer en Carré. Con tu tarjeta 13, 5 y 6 pagos, sin interés, Carré. La identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Lo bajaron mal, realmente, a Leandro González. Lo talaron así, al más habilidoso que tiene Gimnasia de Jujuy, por eso sancionó Rey Hilfer. El tiro libre casi en tres cuartos de cancha, muy cerca del vértice del área, que defiende Lozada, defiende todo Belgrano, ataca todo Gimnasia. Puede ser la chance para el Lobo Jujeño. En 16 minutos de este segundo tiempo busca su chance el equipo de Darío Franco. Vamos a ver cómo lo resuelve. Todavía no da la orden el árbitro del partido. Ahora sí, va a venir el centro. Busca en el centro, pelota rastrera, rebote en la barrera. Igual le queda Rizzi. La tiene Gimnasia en tres cuartos de cancha. Va Rizzi, que levantó la cabeza. Va hasta el fondo, se mete Rizzi. Va a llegar ahí, hace rebotar la pelota. En un hombre de Belgrano de Córdoba, finalmente sacó el centro. Terminan despejando ellos desde el fondo, de cabeza, en 16 minutos de este segundo tiempo, todavía sin goles. Pitline, servicio integral del automotor, Lubricentro, alineado y balanceado, mecánica integral y estética del automotor, trabajos garantizados. A Pitline, en Rocha Solórzano 1059, a media cuadra del Hiper. Por consulta, comunicate al 388-4781-620. Así la tiene en el fondo Belgrano de Córdoba. Para la pelota, Oscheta, ahí va el pelotazo, lo buscan a Vegetti, va la pelota para él, cubre el hombre de Gimnasia, bien Abed poniendo el cuerpo, la va a tocar para Juárez, se equivocó en la entrega, la tiene Miño ahora, recuperó la pelota Belgrano de Córdoba, así, aparición del más habilidoso que tiene Belgrano, más atrás para que se arme el Pirata Cordobés, lo ven a Barinaga, va a Barinaga por el carril derecho levantando la cabeza, hace la personal, mete en el pase nuevamente, devolución para Barinaga, va hasta el fondo, se tiene que arrojar el hombre de Gimnasia defendiendo, arranca aplausos, bien. Así Cosaro, Rizzi complementan bien en el fondo de Gimnasia. 17 minutos, 17 del segundo tiempo, 0-0 la historia. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos, pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Bueno, va moviendo el banco la gente de Belgrano de Córdoba, va moviendo el tablero, vamos a confirmar esas variantes, Sofi. Sí, tenemos la segunda variante para el equipo de los Piratas Cordobeses. Entra Sánchez Ulises y sale por Zaguei Fabián. Presentó la información, suspensiones en los hermanos Segovia, especialistas en tren delantero de vehículos en general. Suspensiones en los hermanos Segovia, experiencia, garantía y asesoramiento. Atendido por Ariel y Ricardo en Tilcara 333, Barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llámanos al 388-4761-442. Otra variante, Sofía, sí. Para Belgrano. Sí, tenemos otra variante. Entra Campagel, Gabriel, y sale Niño Alan. Presentó la información Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al lobo. En Tumuzla 697, Quirumahuaca, Barrio Luján. WhatsApp 387-41-51-193. Llama la atención de que haya salido el campo y el jugador habilidoso Belgrano, Miño. Exactamente, mueve el tablero Belgrano de Córdoba, que se ve ahora apurado porque Gimnasia le hace un buen planteo en este segundo tiempo también. Acá recupera el pirata cordobés, se termina equivocando, por eso la tiene Gimnasia, que con muchos hombres llega al área. Ahora el equipo había posesión adelantada cuando se venía el hombre de Gimnasia. Lo estaban habilitando hacia Leandro González, que protesta. Estaba banderín en alto. Hay un hombre sentido de Belgrano de Córdoba, ya se repone. Será para ellos, desde el fondo saldrá jugando el pirata cordobés. Lo de Toti, todo en productos para el cuidado del agua, de tu pileto o piletín, también cobertores, con tratamiento UV, enrollador de mangueras. Lo de Toti, artículos de limpieza, pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Dame una más. Apícola Gavimar, pollos frescos y trozados, a variedad de huevos. Proba nuestras especialidades, milanesas, hamburguesas y albóndigas. Apícola Gavimar, local 25, Mercado Central. Bueno, a la cancha con Panucci, Rojas, Sánchez, variantes que ensayó ya Belgrano de Córdoba. Todavía no vimos movimiento por el lado de Gimnasia de Jujuy, que mantiene Darío Franco los 11. Se lo ve realmente muy activo el técnico de Gimnasia. Acá recuperó Maidana. Maidana pone el pelotazo para la trepada de Rizzi. Va Gimnasia de Jujuy. En esta puede ser. Se mete Rizzi, va a meter el centro. Se cruzó ahí Barinaga tirando la pelota. Al córner, hay tiro de esquina para Gimnasia. Qué buena corrida, qué buena contra de Rizzi, que sacó el centro. No le quedó ahí a la gente de Belgrano de Córdoba otra que tirarla afuera. Por eso hay tiro de esquina para el Lobo. Consultorios del Alto, profesionales altamente calificados, te brindan la mejor atención médica en Alto Comedero. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo. Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina. En este preciso momento se cumplen 21 minutos del segundo tiempo, 21 de esta parte complementaria. Tiene su chance Gimnasia ahora con este tiro de esquina. No da todavía la orden el árbitro. Ahora sí, viene la pelota, primer palo, lo buscaban a Rey Salinas. Salta Maidana, así le queda a Salinas. A ver si puede meter el centro o no. Hace rebotar la pelota en el hombre de Belgrano de Córdoba en las alturas. La terminan bajando eso y reventando a cualquier parte. Le va a quedar a Gimnasia, que va a salir. Así había una falta que ya había sancionado Ray Hilfer, por eso será para ellos en la salida en 21, casi 22, 0-0 todavía. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Remedios de Escalada 189, barrio San Martín, y en Lugones 57, barrio Belgrano. Dame uno más. Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina, las últimas tendencias. Roberto Romiti Coafer, te cambia la vida con un corte de cabello. El Palenque 25 frente a estación de servicio Los Perales. Redes sociales, Il Romiti. Y acá se viene con todo Belgrano de Córdoba, que no supo resolver en un centro que ensayaron. La terminó perdiendo y ahora la contra de Gimnasia con Juárez, que lo ve también ahí cerca. A Méndez intenta, corre Leandro González, le marca el pase. Se termina equivocando en el pase Méndez. Igual recuperó Gimnasia, no puede llegar Leandro González, que se lo ve cansado, ¿eh? Se lo ve cansado. Sí, Sofía. Ya vamos a ir con Sofía, vamos a repasar el banco de suplentes de Gimnasia de Jujuy. Sofía, contame cuáles son los que tiene Darío Franco en el banco. Ya la vamos a recuperar, Sofía. Acá viene el pelotazo, intenta Gimnasia. No puede en el centro Rizzi. Corta bien Lozada el arquero. Estamos en cuanto 22, casi 23 minutos. todavía sin goles en la noche fría de domingo. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Corriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Belgrano tampoco nos quiere quedarse la hinchada. Belgrano no quiere quedarse con la hinchada, con la fiesta. Y mira, las bengalas. Bengalas en la zona sur, en la hinchada de Belgrano de Córdoba. Todo una nube de humo cuando acá ataca Gimnasia. Ya voy con vos, Sofi. Así la tiene el Lobo Jujeño. Vamos a ver si puede resolver bien en esta. Más atrás para que se arme Gimnasia de Jujuy. Que quiere, que busca la conquista, pero no puede. Se termina cruzando así el hombre de Belgrano de Córdoba. No se complicó, la tiró a la calle por la zona de la preferencial. Y ahora se va a detener el partido porque, claro, las bengalas, esta nube de humo, que la verdad ahora hace que en el área de Belgrano de Córdoba no se vea absolutamente nada. Y esto es así, no está permitido, pero se hace con la hinchada visitante el día de hoy, Fabián. Sí, exactamente, y Cuto da la ocasión de que, bueno, está en el área donde está atacando Gimnasia, donde se está dando el humo. Mira, se esparció de manera tan rápida que, bueno, obviamente ya no podemos ver, obstaculizar nada, ya no podemos ver nada, cómo sigue el desarrollo del juego. Así que, bueno, el árbitro paró un poco. Y mientras tanto los jugadores empezaron a calmar, volver hacia el banco de los suplentes. Aprovechar tomar agua para refrescarse. Y tomar las indicaciones también correspondientes en lo que queda de este, de los últimos, podemos decir, más de 20 minutos que queda del encuentro. Bueno, voy a ir a la zona baja. Sí, Sofía, complementa vos. Hola, Samuel. Sí, sí, tenemos prácticamente toda la cancha llena, pero llena de humo. No se ve absolutamente nada. Es por eso que el partido se ve interrumpido, debido a que los visitantes de Córdoba, los piratas de la parte preferencial, empezaron a encender un montón de bengala y ahora no puede ver absolutamente nada. Mini Market Agustina, comestibles y bebidas en general, verdulería, frutería, carnicería, regalería y mucho más. Mini Market Agustina, todo lo que necesitas al mejor precio. Avenida Carlos Snope, esquina Pampa Blanca, Alto Comedero. Bueno, partido detenido, partido demorado, detenido, no se ve absolutamente nada, como bien acotaba por acá Sofi, no se ve nada. Desde la cabina 18 absorbemos todo este humo, esta nube, tremendo, realmente no se ve nada, nada. Por eso el partido está detenido en 25 minutos de esta etapa complementaria. Aprovechamos con Miguel para vender, dale. Laboratorio Diesel Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio Diesel Río Chico, Juan de Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Y los hinchas de Lobo también se hacen presentes aquí en el Estadio 23 de Agosto vociferando. Pese a, bueno, que está en el encuentro interrumpido, esparcido por niebla, no se ve absolutamente nada. Ya no sabemos ni quién es quién. Así que imagínense, los hinchas de Gimnasia también empezaron a encender también sus bengalas, las bengalas que son un poquito más suaves, las que están para impartir todo el campo de juego. Y bueno, el encuentro sigue así, con Gimnasia que venía bien entonado en esta segunda parte, con muchas posibilidades de que, bueno, en esta oportunidad, antes de que se ocurra todo este incidente, tenía la plata en juego. Así que esperemos que no se quede cortado este encuentro, esa buena racha para el Lobo Jujeño. Bergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Bergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. De a poco se va despejando esta nube de humo, de a poco se va yendo, se va diluyendo el humo que metió la hinchada visitante Belgrano de Córdoba, que encendió varias bengalas y por minutos acá el partido detenido. Dale vos, Miguel. Palabra y acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, junto al Lobo Jujeño. Recordemos que hay un tiro de esquina para Gimnasia que no se puede ensayar todavía, claro, porque esperamos que se disuelva esta nube de humo que de a poco se va haciendo, pero todavía no se ve gran parte ahí en la parte, y valga la redundancia, de Belgrano de Córdoba, en el área, en ese sector, en el área de Belgrano, que de a poco, la verdad, vamos viendo algo, pero casi nada. Cuando aprovechó Gimnasia de Jujuy para tomar algunas indicaciones, los 11 fueron al banco y ahí Darío Franco hablando con sus dirigidos. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo nacional. Es importado, multimarcas, Inyección Jujuy. Nueva dirección, Uriondo 411, calle esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Se cumplen exactamente 28 minutos del segundo tiempo. Todavía no vuelve el partido. Todavía esperamos que se disuelva todo el humo, que de a poco se va yendo, pero todavía el árbitro no da la orden de reiniciar el partido. Nueva temporada otoño-invierno, hombre y mujer en Carré. Con tu tarjeta 13, 5 y 6 pagos sin interés. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Por ahí el árbitro del partido, Rey Hilfer, hablando con los capitanes. Está Vegetti, está Leandro González hablando con el árbitro. Todavía no se reanuda el encuentro. Será para Gimnasia. Vamos a ver, se está haciendo la nube de humo, se va nomás. Y bueno, me parece que en cualquier momento esto arranca. Miguel, dale. Pit Line, servicio integral del automotor, lubricentro, alineado y balanceado, mecánica integral y estética del automotor, trabajos garantizados. Pit Line, en Rocha Solórzano 1059, a media cuadra del Hiper. Por consultas, comunicate al 388-4781-620. En cualquier momento se va a reanudar. Se va a reanudar, señoras y señores. Se fue nomás el nubarrón de las bengalas. Y por eso el árbitro del partido va a dar la orden que se pueda reanudar. Será lateral nomás. Pensaba que se había ido para el tiro de esquina, pero será lateral en ataque para Gimnasia. Así lo quieren buscar a Méndez. Está Rizzi con la pelota todavía. Ahora sí se reinicia el encuentro. Ahí la pelota para Méndez. Va Méndez, guapea, pelea. Cubre un hombre de Belgrano de Córdoba. Le quita la pelota. Sale jugando Barinaga. Mete el pelotazo sin destino. Así le va a quedar a Rey Salinas. Rey Salinas más atrás con su arquero Luchetti. Sale jugando Gimnasia. Doña Valentina Empanadas. Empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas. Simplemente riquísimas. Rechazaba de cabeza Ochega, se equivocó y le quedó a Leandro González. Una falta, una fuerte falta con Leandro González. Un codazo a la cara. Está sentido Leandro González en tres cuartos de cancha. Sanciona allí Rey Hilfer, el pito de la noche fría de domingo. Para Gimnasia, claro, para el Lobo Jujeño. Para Gimnasia el tiro libre. No hubo tarjeta, pero en esta tendrá su chance el Lobo Jujeño. Suspensiones en los hermanos Segovia. Especialistas en tren delantero de vehículos en general. Suspensiones en los hermanos Segovia. Experiencia, garantía y asesoramiento. Atendido por Ariel y Ricardo. En Tilcara 333, Barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llamanos al 388-47-61-442. En este preciso momento se cumplen 30 minutos. 30 de la etapa complementaria. Tiene su chance Gimnasia. Tiene la chance el Lobo Jujeño. El tiro libre en tres cuartos de cancha. Seguramente jugada preparada. Vamos a ver quién le entra a la pelota. Todavía no da la orden el árbitro del partido. Tres hombres parados en la barrera para Belgrano de Córdoba. También están dos hombres de Gimnasia. Vamos a ver cómo lo resuelven. 31 del segundo tiempo. Somos Radio Recuerdos. Acá en Capital somos la nueva FM 104.1 en Humahuaca. Así Gimnasia va a dar la orden. El árbitro del partido va al arco. Tiró una masita a las manos del arquero Lozada, que termina embolsando esa pelota. Saldrá jugando el pirata cordobés. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo en tu Musla 697, Giro Mahuaca, barrio Luján. WhatsApp 387-4151-193. Fue muy anunciado el remate. Sí. No, ni el factor sorpresa no le agarró al arquero Lozada, que bueno, sin complicaciones tomó el balón. Lo de Toti, todo en productos para el cuidado del agua, de tu pileto o piletín, también cobertores con tratamiento UV, enrollador de mangueras. Lo de Toti, artículos de limpieza. Pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Acá se venía con todo por el carril derecho Juárez. Le tiran la pelota a un costado, lo va a hacer el propio Juárez. Al lateral, lateral en ataque para el Lobo Jujeño. Allí lo vienen buscando, lo tiene cerca Palavecino, no puede resolver bien. Se le fue la pelota al hombre de Gimnasia. Será para ellos, será para Belgrano de Córdoba en 32 minutos de este segundo tiempo. Todavía sin goles en el estadio. Apícola Gavimar, pollos frescos y trozados, variedad en huevos. Proba nuestras especialidades, milanesas, hamburguesas y albóndigas. Apícola Gavimar, local 25, Mercado Central. lateral para ellos. Acá lo venían buscando al goleador Vegetti, peina la pelota, resuelve desde el fondo Gimnasia, igual le va a quedar a Comba en esta corrida arremetida, se viene Comba en el mano, la tiró fuera, la terminó tirando fuera. Qué bien para Gimnasia, pero qué mal para Belgrano de Córdoba. Qué chance que tuvo, no pudo resolver Comba en esta arremetida de contra, en el mano a mano solo la tiró fuera Fabián. Estaban muy confiados los defensores de Gimnasia de que estaba adelantado el jugador, desde mi punto de vista estaba habilitado. Me parece que Cosaro se quedó ahí atascado y es el que habilitó ahí al jugador de Belgrano de Córdoba, que bueno, obviamente por fortuna no definió bien, usó el peor recurso para esta situación, esta chance de juego. Y bueno, obviamente esto no tiene que perder pisada Gimnasia. Consultorios del Alto, profesionales altamente calificados, te brindan la mejor atención médica en Alto Comedero. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo. Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina. Ataca Gimnasia, viene al centro de Juárez, arriba del arco, arriba del travesaño, lo tiró mal Juárez. Cuando ensayaba el centro, reclama Leandro González, que se lo ve muy cansado realmente, pero no pudo en esta chance, en esta arremetida Juárez, darle dirección al centro. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Remedios de Escalada 189, Barrio San Martín, y Lugones 57, Barrio Belgrano. Me parece movimiento en el banco de Belgrano de Córdoba, ya vamos a confirmar. Hay movimiento, se va a venir una variante más. Voy a ir a la zona baja, allá con Sofía, confirmando esta variante. Sofi. Sí, tenemos un cambio para el equipo de Belgrano. Entra el número 18, Subilles Joaquín, y sale el número 8, Gamba Maximiliano. Presentó la información Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina, las últimas tendencias. Roberto Romiti Coafer, te cambia la vida con un corte de cabello. El Palenque 25 frente a Estación de Servicio Los Perales. Redes sociales Il Romitis. Fue un cambio anunciado ya que Comba estaba amonestado, solo queda el jugador Révola en el campo de juego, el único amonestado del encuentro. Por suerte Gimnasia no tiene ninguna variante, ninguna amonestación, pero sí me sorprende que todo no ha hecho variante. Ya estamos por cumplir los 35 minutos del encuentro y no ha movido piezas todavía Darío Franco. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Es así, como tal cual lo cuenta Fabián. No movió el banco Darío Franco todavía. No hay variantes por el lado de Gimnasia de Jujuy. Y ahora Belgrano de Córdoba, que tiene su chance en este tiro de esquina para ellos. En 35 minutos del segundo tiempo busca su oportunidad Belgrano de Córdoba. Defiende todo Gimnasia. Viene el centro arriba. Conectaba de cabeza Barinaga. Se arrojaba al piso. Nadie puede bajarla. Revienta el fondo de Gimnasia. Así le va a quedar a Vegetti. Hace la personal Vegetti de cabeza. Conecta así. Pone la pelota. Se le fue la pelota al hombre de Belgrano de Córdoba, que no pudo pararla bien. Se le fue por un costado. Por eso habrá lateral en su terreno, sector derecho, para Gimnasia de Jujuy. Mini Market Agustina. Comestibles y bebidas en general. Verdulería, frutería, carnicería, regadería y mucho más. A Mini Market Agustina, todo lo que necesitas al mejor precio. Avenida Carlos Snop, esquina Pampa Blanca, Alto Comedero. Ahora sí se van a venir variantes por el lado de Gimnasia. Vamos a ir presentando enseguida los cambios. Dos hombres de Gimnasia que se van preparando. Vamos a ver, lo veo así a Reali. Lo vemos también, no solo el chiquitín, sino también está acompañando así González. Vamos a ver si se producen las variantes, si da la orden el árbitro, todavía no. Lateral para Gimnasia, lo hace Juárez, se equivoca, cede la pelota Belgrano de Córdoba, que no pueden ahora ellos bajarla, se terminan equivocando, impreciso, por eso la recuperó Gimnasia y en el pase la termina tocando el hombre cordobés. Ahora sí, vamos a ir con esas variantes. Me voy para abajo, me voy con Sofía. Sí, para el equipo de Gimnasia es el primer cambio, se va el número 7 Juárez Jorge e ingresa el número 15 González Esteban. Presentó la información Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Otra variante, sí, confirmamos la segunda variante de Gimnasia, Sofi. Sí, tenemos otra variante para el equipo de Gimnasia. Después delega Lautaro y entra el número 17, Real y Matías. Presentó la información Bergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Bergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Entran los habilidosos, los que por ahí son los chiquitines, los más escurridizos, los que juegan por el costado. Real, y bueno, obviamente lo conocemos, que es un jugador que, bueno, hace muy buenas individualidades. Estos cambios, bueno, ojalá que logren la oxigenación que necesita Gimnasia, porque se está acercando un poco más el conjunto visitante. Palabra de acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, Ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, junto al Lobo Jujeño. Así se viene Gimnasia con Real y que mete el centro arriba. Termina despejando el fondo cordobés. Le quedaba Maidana, tiró al arco una masita, la termina embolsando. Se queda con esa pelota el arquero Lozada. Sale jugando Belgrano de Córdoba. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo nacionales. Importados, multimarcas, inyección Jujuy. Nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Venía el pirata cordobés, se terminan equivocando, revienta el fondo de Gimnasia. La tira lateral, en ataque que va a ser Barinaga. Es para Belgrano de Córdoba. Nueva temporada otoño-invierno, hombre y mujer, en Carré. Con tu tarjeta 13, 5 y 6 pagos, sin interés. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Pone dos hombres realmente con mucha explosión. En el caso de Reali, que ya está en la cancha, bien acotado acá Fabián, pero también obviamente Esteban González, otro hombre que también tiene de mitad de cancha hacia adelante colaboración con los delanteros. Sí, exactamente, bueno, tiene que brindar más contacto con Leandro González y como también con el delantero Méndez. Y acá le cometen falta a Méndez, no sanciona el árbitro, era falta para con el hombre de Gimnasia. El árbitro dijo, siga el mejor estilo. La Molina, se acuerdan, ¿no? 39 del segundo tiempo, señoras y señores. 39 minutos, todavía sin goles. Se va a venir la última variante en Belgrano. Pitline, servicio integral del automotor, lubricentro, alineado y balanceado, mecánica integral y estética del automotor, trabajos garantizados. Pitline, en Rocha Solórzano 1059 a media cuadra del Hiper. Por consultas, comunicate al 388-4781-620. Vamos a ir con esa variante abajo, Sofi. A ver, Sofi, confirmamos la variante. La última para Belgrano de Córdoba. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Bueno, a ver, se retiró Barinaga, Fabián. Se sí, fue Barinaga de la cancha. Ingresó Ésar. Ibrahim. Ésar a la cancha, entonces. Se fue Barinaga, que estuvo realmente muy activo. Muy activo, entonces, en esta parte complementaria también, un hombre que corrió, siempre colaboró también, así en el ataque, muy cansado, claro, ensayan esta variante. Ahora sí, Sofi. Ya la vamos a recuperar a Sofía en la zona baja. Ya vamos a estar también hablando un poco con ella para que nos cuente qué es lo que está así Darío Franco en cuanto a indicaciones dando a sus dirigidos. Cuando acá se viene Gimnasia, a ver si en esta no resuelven bien. Termina despejando, sale jugando el fondo cordobés. Igual le va a quedar a Esteban González, que pone la pelota más atrás con Abet y Esteban González. No resuelven bien acá, ahora sí la baja de pecho bien. El chiquitín Maidana se anima a Gimnasia, pone en el pase. Viene el Real y puede ser en esta, lo canto, gol, gol, gol, gol. Sí, cantalo, gritalo con el alma, claro que sí, metió la estocada Gimnasia, se vino con todo por el sector derecho y en 42 minutos de este segundo tiempo, por fin abre el marcador Gimnasia de Jujuy, se pone arriba en el marcador, cantalo, gritalo con esa fuerza, las cosas ahora sí, Gimnasia 1, Belgrano 0. Estás escuchando Radio Recuerdos 106.7, tu radio Remember, que también es fútbol. Golazo de Real y golazo Fabián. Tremenda arremetida que resolvió muy bien el ex hombre de Zapla. Sí, exactamente. El chiquitín muy escurridizo. Apareció nomás. Rompió los esquemas, tal y como lo estábamos señalando. Son muy habilidosos, son los que están para predispuestos para que, bueno, en esta jugada que por ahí pues, me parece que fue muy aislada, ¿no? La agarró por sorpresa toda la defensa de Belgrano, avanzó un par de metros y bueno, solo frente al arquero tomó la mejor decisión. Muy arriba, para imposible para atajada de Lozada y gana Gimnasia. Y en estos, faltando, bueno, 2 minutos para el tiempo cumplido más el tiempo de adicional, porque obviamente van a agregar mucho más minutos por el interrumpido del encuentro. Y está ganando el Lobo, brindando alegría aquí en la Tacita de Plata. Suspensiones, los hermanos Segovia, especialistas en tren delantero de vehículos en general. Suspensiones, los hermanos Segovia, experiencia, garantía y asesoramiento. Atendido por Ariel y Ricardo, en Ticara 333, Barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llamanos al 388-4761-442. ¡Qué golazo realmente del chiquitín Reali! ¡Golazo de Reali para darle la alegría a todo el público jujeño! Cuando acá se viene el tiro de esquina para Belgrano, rechaza el fondo de Gimnasia de Jujuy. Igual le queda a ellos a ver cómo resuelven. Así la pelota la tiene Ochega, va, intenta la personal, pone el centro, termina despejando el fondo de Gimnasia. Le va a quedar a ellos, intentan el remate, rebota la pelota, la bajaba con la mano, dice que no. Así la ponen a la corrida el chiquitín Reali va a llegar el autor del gol. Qué bien que la hace, pisa la pelota Reali, hace rebotar en un hombre de Belgrano de Córdoba y escuche los aplausos que arrancó el chiquitín Reali, que metió una de película, un golazo recién para darle esta victoria y la explosión a todo el estadio 23 de agosto, que grita que Gimnasia está arriba en el marcador, está dando el batacazo el Lobo jujeño. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo en Tumuzla 697, esquina Humahuaca, Barrio Luján. WhatsApp 387-4151-193. Vamos a la zona baja, te recuperamos, Sofi. A ver, Sofía, si me escuchás. No la tenemos a Sofía. Veo el tablero, 9 minutos más se van a jugar. ¿Es así? Sí, bueno, era medianamente lo esperado por la interrupción del encuentro. Capaz que 9 minutos sí fue un poco exagerada la medida. Pero bueno, obviamente, Gimnasia tiene que aguantar lo posible. Sabe de que, bueno, el Pirata Cordobés no tiene que achicarse con esta posibilidad de que, bueno, porque sabemos de que con las variantes que hizo Gimnasia logró oxigenar un poco. Y bueno, ahora quiere meter otra variante, el Lobo jujeño, porque quiere resguardarse más en la zona defensiva. Quiere proteger, sumar más hombres en el para defender los embates de parte del conjunto cordobés y así concretar, ¿por qué no?, la retención de este resultado importantísimo. Lo de Toti, todo en productos para el cuidado del agua, de tu pileto o piletín, también cobertores con tratamiento UV, enrollador de mangueras, lo de Toti, artículos de limpieza, pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Bueno, a ver, se producen algunas variantes por el lado de Gimnasia. Vamos a ir hasta los 54. Adicionaron 9. Era lo esperado, claro, como bien acotaba por acá Fabián, tras haber sido interrumpido el partido por esas bengalas y la nube de humo que la verdad no dejó ver absolutamente nada acá en el estadio 23 de agosto. Vamos a confirmar esas variantes. Si la recupera Sofía, cualquier cosa, Sofi, me avisás. Y acá con Fabián ya vamos a ir confirmando lo que ha modificado en el banco Darío Franco. Avícola Gavimar, pollos frescos y trozados, variedad de huevos. Proba nuestras especialidades milanesas, hamburguesas y albóndigas. Avícola Gavimar, local 25, Mercado Central. Bueno, mucho más resguardo de parte de Gimnasia, viendo que la pelota de parte de los chiquitines tiene que, bueno, obviamente, saber de que tiene que cuidar el resultado, controlar la pelota lo más lejos posible y bueno, retener un poco, poner un poco más nervioso a los defensores de Belgrano para que no logren despejar la pelota en el área enemiga y bueno, obviamente que Gimnasia tiene que aprovechar cada pelota, retenerla, lograr lo más posible de aguantar. Consultorios del Alto, profesionales altamente calificados, te brindan la mejor atención médica en Alto Comedero. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo. Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium en Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Remedios de Escalada 189, Barrio San Martín, y Lugones 57, Barrio Belgrano. Dame una más. Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina, las últimas tendencias. Roberto Romiti Coafer, te cambia la vida con un corte de cabello. El Palenque 25, frente a estación de servicio Los Perales. Redes sociales, Il Romitis. 48, señoras y señores, hasta los 54 vamos a jugar. Así acomoda la pelota el hombre de Gimnasia de Jujuy. Estamos en tiempo ya de descuento. Está ganando Gimnasia. Sí, gana el Lobo Jujeño. Golazo del chiquitín Reali. Ahora busca el segundo el Lobo. Y acá se viene Reali. Va Reali. Va a meter el centro. ¡Tiro! Y ahí cerca. Se agarra la cabeza Leandro González. Entre Lozada y Leandro González. Así no pudo resolver el hombre de Gimnasia. ¡Qué buena chance! Otra vez la puñalada. Por ese sector, por izquierda, así siempre la aparición de Reali que metió el centro y casi Leandro González puede pescar esa pelota, casi el segundo de Gimnasia, Fabián. Sí, no fue la noche de Leandro González en cuanto a lo que es la definición de terminar la última jugada, porque no jugó mal partido el 10 de Gimnasia, sin embargo, no le cerró el arco, se le cerró el arco, no pudo, cuatro situaciones de juego tuvo para definir y todas lamentablemente ni siquiera fueron para la pelota del arquero, fueron lejanas afuera y bueno, es cuestión de que corran los minutos por suerte, Belgrano está un poco más nervioso y no puede concretar una acción peligrosa de juego. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Bueno, ahora sí, la recuperamos a Sofía, ya en zona baja. Sofía, las cosas, contanos, da muchas indicaciones ahí Darío Franco. Hola Samuel, sí, acá estamos de nuevo. Hubo varios cambios en el equipo de Gimnasia. Tenemos nuevos jugadores. Tenemos al número 16 Velázquez Rodrigo, al número 15 González Esteban y al número 14 López Leonardo. Presentó la información Mini Market Agustina, comestibles y bebidas en general, verdulería, frutería, carnicería, regalería y mucho más. Mini Market Agustina, todo lo que necesitas al mejor precio. Avenida Carlos Snopek, esquina Pampa Blanca, Alto Comedero. Aquí Latino llega para Belgrano de Córdoba, intenta meter el centro, termina rechazando el fondo de Gimnasia, le va a quedar a ellos, pelea la pelota, así bien, Esteban González la termina tirando a un costado, por eso, lateral en ataque para el Pirata Cordobés. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Y habrá que rechazar todo, habrá que tirarla siempre en campo de Belgrano de Córdoba, no se tiene que complicar, así en el fondo Gimnasia que está ganando, y en esta se viene el chiquitín Reali, le cubren dos hombres, igual gana en velocidad, mirá la que metió, lo bajaron y lo tiene que echar para mí, hay tarjeta amarilla, igual te digo, ganó la velocidad en la arremetida, viene el chiquitín Reali, lo talaron, lo bajaron, confirmamos así en la zona baja, para quién la tarjeta amarilla, Sofi. Sí, tenemos a uno de los jugadores de Gimnasia tirado en el piso. Uno de los jugadores de Belgrano recibió una tarjeta amarilla. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Qué velocidad, realmente qué explosión que tiene el chiquitín Real y que lo marcaban dos hombres y ganaba a los dos hombres de Belgrano de Córdoba. Se escapaba Real y lo tuvieron que bajar, por eso Gimnasia tiene un tiro libre y ahora lo buscan al chiquitín Real y así no puede. Termina perdiendo la pelota, se equivocan ellos, ya había sancionado Rey Hilfer para ellos. Habrá tiro libre en su terreno para Belgrano de Córdoba. Palabra y acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, junto al Lobo Jujeño. Se viene la última variante para Gimnasia cuando acá ataca el Pirata Cordobés. Y Gimnasia rechaza todo lo que venga desde Córdoba, claro. Y acá Gimnasia esperando ya el pitazo final. Estamos en 52. 52-35, 52-36. Vamos a jugar hasta los 54, minuto y medio para terminar. Y Gimnasia de Jujuy que está ganando. Gana Gimnasia, está dando la sorpresa. Más allá de estar jugando de local, acá la obligación siempre la tiene el local. La tiene Gimnasia de Jujuy. Pero era un partido chivo, ¿eh? Hasta para decir que lo podía perder Gimnasia. Pero el batacazo lo está dando el equipo de Darío Franco, sumando el nuevo técnico de Gimnasia. La segunda victoria consecutiva, se había goleado frente a Riestra y ahora en esta noche fría de domingo le está ganando nada más y nada menos que al Pirata Cordobés, a Belgrano, el puntero del campeonato. Lo está bajando Gimnasia. Estamos en 53, casi 54. Se termina en cualquier momento. Se viene Belgrano de Córdoba. Meten el pelotazo. Así la paran, otro. Centro arriba. Palo. Travesaño. Y nadie la puede sacar. La terminaron sacando así. Tremendo. Tremendo lo que pasó. Tremendo lo que ocurrió, Fabián. Palo, rebote, Luchetti, travesaño. Todo era de Belgrano de Córdoba, era el empate. Acá se salvó Gimnasia de milagro. Se salvó de milagro porque se paralizaron el corazón de todo. La pelota pegó en el travesaño. Y imposible. Lo nerviosismo de Gimnasia hace de que, bueno, pierdan un poco también el control de la marca de los jugadores. Solo cabeció un hombre de Belgrano. La pelota pegó en el travesaño y en el rebote. Decís que por fortuna rebotó en un jugador del Pirata Cordobés. Impidió y salvó a Gimnasia. Y bueno, obviamente. Sí. Ahora se infrió con jugador asistido ahí en el campo de juego de parte de Gimnasia. Y bueno, obviamente, miren. Bueno, 54. Se paralizó el corazón, ¿eh? Se paralizó. Se paralizó el corazón, no apto para cardíacos. La gente así en la Loba Norte realmente, la verdad, era el gol, era el empate de Belgrano de Córdoba. Tremendo lo que pasó en el área, ya en el cierre prácticamente. Qué bárbaro realmente sufrir de esta manera porque lo tuvo Belgrano de Córdoba y ahora escuchen, grita Gimnasia, grita su público, se va a terminar en cualquier momento el partido, se va a terminar, señoras y señores, va a ganar Gimnasia, si no entró esta para Belgrano, no entra nada más. Esperamos y miramos la orden de Rey Hilfer que pueda señalarse al final. Estamos en 55, ha sido detenido el partido, seguramente se van a jugar un minuto más, pero lo tiene que terminar en cualquier momento Rey Hilfer. Cuando vemos, se viene la última variante en Gimnasia, Sofi. A ver, Sofía. Sí, Sofía. La última variante para Gimnasia. Igual ya lo vamos a confirmar así, Fabián. La recuperamos enseguida, Sofía. Cuando venía el pelotazo, termina despejando el fondo cordobés. Le va a quedar a ellos. Intenta todo Belgrano de Córdoba y Gimnasia, que todo en el fondo, en bloque, termina defendiendo lo sucedido hace rato. Tremendo, créame, tremendo. Era el empate cordobés. No pudieron resolver y le terminaron regalando esta Gimnasia. Se va a terminar, ¿eh? Se va a terminar. Le da el último tiro de esquina. Mira vos. Le da Rey Hilfer el último tiro de esquina a Belgrano de Córdoba y va el arquero, va Lozada, va todo Belgrano a empatar o morir, a empatar o morir, es así la cosa. No entró hace rato y me parece que en esta no, no entra, cruzamos los dedos. A ver, viene la pelota arriba, termina despejando el fondo de Gimnasia, se terminó, no, dice que desde el fondo será para el Lobo Jujeño, hay tiro libre para Gimnasia, está sentido Rey Salinas. Y no se termina nunca entonces. ¿Qué pasa, Rey Hilfer? Terminala ya, estamos en 56, casi 57. Tremendo lo que está pasando en el estadio 23 de agosto. Muchísima gente esperando el final del partido. Nosotros también. Se va a terminar en cualquier momento. Va a ganar Gimnasia, señoras y señores. Nueva temporada, otoño-invierno, hombre y mujer en Carré. Con tu tarjeta 3, 5 y 6 pagos. Sin interés, Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Se terminó, señoras y señores. Se terminó. Se terminó, ganó Gimnasia de Jujuy. Grita, todo el estadio explota el 23 de agosto. Gimnasia bajó al puntero, lo bajó a Belgrano de Córdoba. Qué partido chivo en la previa. cómo era la cuestión, que se venían a llevar los tres puntos. Y acá mirá lo que sucedió. Ganó Gimnasia, golazo del chiquitín Reali, el gol de Gimnasia. Estaba en el banco de Darío Franco, entró el chiquitín Reali y dio este grito de gol y esta explosión. Escuchen el aliento de todo el público que ahora sí está con Gimnasia. Claro, y cómo no estar con un Gimnasia cambiado luego de aquel partido que vimos. La última oportunidad acá en la cabina 18, que no jugó a nada Gimnasia. ¿Cómo ha cambiado Gimnasia? ¿Cómo lo ha ganado? Ganó el Lobo Jujeño. La victoria es para el equipo de Darío Franco. Arriba las manos, todos y los aplausos de los cuatro costados. El reconocimiento de su público, viendo ganar a Gimnasia de Jujuy con este resultado. Jujuy 1, Córdoba 0. Final del partido. Lo viviste por Radio Recuerdos 106.7 y Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca. En los relatos, Samuel Lea. En los comentarios, Fabián Soto. Tremendo cómo se va Gimnasia. Ovacionado, escuchen. Escuchen el estadio. Claro, no es para menos, créame. Nosotros también estamos así, efusivos, porque vimos a un Gimnasia cambiado, vemos a otro Gimnasia, Gimnasia ganador que se para, que busca, y qué bien que jugó en la parte complementaria para dar este batacazo, bajando nada más y nada menos que al puntero del torneo. Y mirá si no tiene esperanza Gimnasia con este resultado. Esperemos sea una bisagra y de acá en más se sigan cosechando más resultados, jugando de visitante y jugando acá en el 23 de agosto. Y esperando también que el público siga acompañando como fue en esta noche fría de domingo, donde se va Gimnasia ganador. Ganó el Lobo, ganó por la mínima, 1-0 la victoria jujeña. Ahora presenta el comentario del segundo tiempo en la voz de Fabián Soto. Pitline, servicio integral del automotor. Y la alegría fue toda jujeña, fue efervescente el momento en el que se vivió aquí en el estadio 23 de agosto, con un protagonista, el más inesperado podríamos decir, en este encuentro, el que no estuvo en el 11 titular. Hablamos de Chiquitín, hablamos de Matías Reali, el ex jugador de Altos Hornos Zapla, quien bueno, en una jugada que podríamos decir que se desequilibró, porque apareció muy escurridizo por el costado derecho, así nomás desequilibró mucho la defensa del conjunto pirata. Y bueno, mano a mano frente al arquero, hizo la que tenía que hacer como corresponde. Remate por lo alto, sin oportunidad para el arquero Lozada. Anotó el gol del triunfo. Y luego, en estos últimos minutos de agonía, porque obviamente Gimnasia tenía que aguantar hasta el minuto 56. Un pequeño detalle, no podríamos decir. Interrumpido el juego por las bengalas del conjunto cordobés. Debido a ello, Gimnasia tuvo que aguantar. La última pelota de parte del conjunto cordobés fue clave porque fue Salvador, obviamente. Y bueno, ahora el Lobo Jujeño se lleva un importante triunfo que lo posiciona en la tabla de posiciones. Y bueno, tiene que seguir jugando en este campeonato de la Primera Nacional. Tiene que seguir esta racha. Y bueno, tiene que dar todo por todo cuando se enfrente en la próxima fecha como visitante a Villa Dálmine. Presentó el comentario del segundo tiempo en la voz de Fabián Soto. Pitline, servicio integral del automotor. Lubricentro, alineado y balanceado. Mecánica integral, estética del automotor. Trabajos garantizados. Pitline, en Rocha Solórzano 1059, a media cuadra del Hiper. Por consultas, comunicate al 388-4781-620. Puño cerrado de todos los hinchas. La alegría de Gimnasia. La sonrisa dibujada en el rostro, claro. Ha cambiado la cara Gimnasia. Es una cara de alegría, es una cara de esperanza. Será Villa Dálmine ahora el próximo rival. Pero con este pasar, con este momento de Gimnasia de Jujuy, podemos esperar lo mejor, Fabián, para que vengan más resultados y que sea este el partido bisagra. Se le ganó nada más y nada menos al mejor equipo de este torneo, de esta nacional. La verdad que tremendo lo que pasó en el estadio 23 de agosto, esta noche, donde vimos a un Gimnasia ganador, jugando mejor, siendo protagonista, teniendo la pelota, metiendo presión, y con las variantes que también ensayó Darío Franco, que fueron exitosas. Vaya si no fue una, la del Chiquitín Reali. Ahí estaba el gol de Gimnasia, en el banco del Lobo Jujeño. Por eso termina dando este grito y alegría para todo el público, que la verdad nos vamos así todos. Contentos, Fabián. Sí, bastante contentos porque se ha obtenido el resultado que se esperaba, sabiendo de que, bueno, también, sobre todo con lo que estaba mencionando Samuel, demostró una actitud muy diferente a lo que veníamos viniendo de las transmisiones anteriores, donde el público se iba de muy mala manera, se iba muy repudiado por parte de los jugadores, y bueno, obviamente a tal punto de que, bueno, obviamente tuvo mucha una crisis institucional en el club. Así que, bueno, por ejemplo, Darío Franco ahora dio mejor el respiro con algunas variantes que fueron determinantes y otro sistema de juego que fue clave para que, bueno, obviamente Gimnasia obtenga un importante triunfo. Algo que por ahí sí tengo que corregir, o que podríamos mejorar Gimnasia de ahora en más, tiene que mejorar las pelotas paradas. Yo creo que todos los centros, todos los tiros libres que se han ejecutado a la jugada lateral, no se ha completado ninguna para Gimnasia, a favor. Ninguna. Todas las ganaron el conjunto cordobés, o las pelotas fueron muy mal ejecutadas. Tienen que planear mejor un poco para los próximos duelos. Pero bueno, este es el camino. Esto es lo importante. Son pasos que se tienen que avanzar para que, bueno, obviamente sea más protagonista Gimnasia y para que siga escalando posiciones en esta primera. Seguro, nacional. Seguro que sí. Es el camino. Es el camino que tiene que continuar Gimnasia. Tendrá ahora la chance frente a Villa Dálmine y luego volveremos nosotros también acá a la cabina 18, Fabián, para otro partido y otro compromiso de Gimnasia, que como contaba hace rato, ojalá sea este el partido, el despegue del Lobo Jujeño. Tremendo, realmente. Sí, exactamente. El próximo duelo después de Villa Dálmine se viene Almirante Brown. Y luego de ese encuentro que tiene como local, tiene una fecha libre, así que bueno, también para repuntar un poco, para que, bueno, los jugadores se relajen un poco más, pero y de cara a los próximos compromisos, ver cómo se puede plantear Gimnasia con algunas que otras variantes. Y bueno, obviamente ya estamos también acercándonos para el mes de junio, julio, para el mercado, para, bueno, hacer algunas que otras incorporaciones para esta segunda parte del campeonato. Seguro que sí. Bueno, voy a despedir a Sofía, así en la zona baja. Sofía, buen trabajo, muchísimas gracias. Samuel, sí. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado durante todo el partido. Tuvimos, la verdad, un final muy lindo acá, se sintió un ambiente muy lindo por la hinchada feliz, obviamente porque estuvo ganando el Lobo Jujeño, así que muchas gracias y será hasta la próxima. Seguramente que sí. Abrazo para Sofía, abrazo Fabián, muchísimas gracias. Será hasta la próxima oportunidad cuando Gimnasia vuelva a presentarse acá en el Estadio 23 de Agosto. Va a cerrar nuestra voz comercial, nos vamos. Alegres, contentos, la sonrisa que destaco siempre dibujada en el rostro. Se fueron los hinchas visitantes, esperan por salir la gente de Gimnasia en la zona preferencial. Es así el operativo de seguridad, por eso todavía habrá que bancarse algunos minutos así la gente con la llovizna y este frío en esta noche de domingo. Pero qué importa el frío si nos vamos así, ¿no? Así, con esta sonrisa, con ganas y muy efusivos, porque volvió a ganar Gimnasia, ganó el Lobo y nada más y nada menos que al puntero del torneo. Por eso es doble festejo. Dale vos, Miguel, y allá cierra Santiaguito en estudio. Gracias. Gracias. Auspiciaron esta transmisión deportiva por Radio Recuerdos 106.7 y Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca. Laboratorio Diesel Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores. Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical Tilcara apoyando al Lobo. Inyección de Jujuy, todo en repuestos para tu vehículo. Carré, ropa fina para damas y caballeros. Pitline, servicio integral del automotor. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Suspensiones, los hermanos Segovia, experiencia, garantía y asesoramiento. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. Lot de Toti, artículos de limpieza. Avícola Gavimar, pollos frescos de primera calidad. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina. RM Baterías, solo baterías premium. Y Minimarket Agustina, todo lo que necesitas al mejor precio.